bailando, de segurito que está gozando. El nuevo y sabroso ritmo que ya las bandas están tocando. La gente que está bailando, de segurito que está gozando. El nuevo y sabroso ritmo que ya las bandas están tocando. Dicen que solo las bandas pueden tocar este nuevo ritmo, pero los grupos norteños también podemos hacer lo mismo. Dicen que solo las bandas pueden tocar este nuevo ritmo, pero los grupos norteños también podemos hacer lo mismo. Quebradita, quebradita, nosotros también podemos tocar la quebradita. Quebradita, quebradita, nosotros también podemos bailar la quebradita. ¡Báilele, compadre! ¡Báilele! Y es un ritmo muy cadencioso. A las mujeres les gusta porque se siente re sabroso. Se baila de quebradito y es un ritmo muy cadencioso. A las mujeres les gusta porque se siente re sabroso. Los hombres con su tejana y las mujeres con minifalda. Así es la quebradita, el nuevo ritmo que todos bailan. Los hombres con su tejana y las mujeres con minifalda. Así es la quebradita, el nuevo ritmo que todos bailan. Quebradita, quebradita, nosotros también podemos tocar la quebradita. Quebradita, quebradita, nosotros también podemos bailar la quebradita. Quebradita, quebradita, quebradita, nosotros también podemos bailar la quebradita. No que no, primo, no que no, pues. Se acabó.